Jorge Luis Ortiz, responsable directo de las labores de captura y elaboración de producciones en el centro adjunto a la empresa Agua Azucarera Batalla de las Guásimas, siente satisfacción por la posibilidad que brinda la diversificación de la empresa estatal socialista para potenciar sus planes de negocios. La apertura a las nuevas formas de gestión permite al pequeño colectivo que dirige tributar alimentos para los trabajadores de la industria azucarera y frentes de corte de caña durante la zafra, pero también contribuir con la alimentación del pueblo y de quienes laboran o son beneficiarios de los centros sociales. Ahora estamos pescando, haciendo picadillos, haciendo filetes, pero queremos hacer croquetas, queremos hacer embutidos, otras cosas que queremos hacer, porque es por paso, empezamos, no llevamos ni 3 meses de trabajo. A ver si entre va pasando el tiempo, seguimos mejorando la elaboración, todo lo que haga falta en lo que es la alimentación de los trabajadores centrales y el pueblo también, porque es colectivo lo que estamos haciendo. O sea, no solo es para autoabastecerse ustedes en los comedores de la empresa, sino también tributan a la población de aquí de los alrededores. Tenemos día para la población, día para los trabajadores, día para los comedores, día para lugares específicos, un ejemplo, policlínico, organizada para cuando nos toque dar día en el mes, porque empezamos ahora poco a poco, pero eso va marchando de lo mejor, cumpliendo poco a poco todas las necesidades del comedor, del central, la población tenemos un día que le despachamos, 2 o 3 organismos que ya están súper contentos porque vienen el miércoles y recogen su producción, su picadillo, sus croquetas, todo lo que estamos haciendo aquí. Y en este propósito de continuar ampliando los volúmenes de producción y diversificar incluso los surtidos que tienen ustedes, ¿deberían ampliarse entonces en número de trabajadores para crecer en la cifra de capturas y también desde el punto de vista de la tecnología instalada que tienen aquí? A mí lo que más me preocupa ahora en este momento es ampliar la captura, porque aquí tengo los trabajadores que llevo, pero la captura es lo que, porque tengo una presa sembrada, tengo una costa con bastantes animales, pero la costa de nosotros es poderosa para la claria, pero me hace falta ampliarme lo que es la captura, que es el principal plato fuerte de esto. La brigada de pesca que tengo, una con 4 hombres y con un poquito de recursos, que nos hace falta ampliar eso. Las artes de pesca es lo que más demanda. Lo que más nos preocupa a nosotros es eso. Nosotros como tal, como somos un CAI, no tenemos el lugar ni no tenemos oferta para comprar artes de pesca. Y no hace falta eso, mejorar en eso, comprar las artes de pesca. Las embarcaciones, que es lo más delicado, las tenemos. Los hombres con deseo de trabajar los tenemos, pero las artes de pesca, la soga, eso nos está haciendo un poco difícil. ¿Qué es lo que amplía? Todo lo que amplía aquí es la captura. Nosotros aquí hemos entregado tilapia, el labio, la tenca, la claria, pero cuando le hablo de la claria en la costa, porque es una cosa que en la seca se amplía mucha la demanda y la facilidad de coger en la seca. Todos los animales llevan una arte distinta a la hora de capturar. La claria lleva una malla, la tilapia lleva otra, el labio lleva otra. Y es por eso que es lo que se nos dificulta. Pescamos solamente el labio y un poquito de tilapia porque es el pedacito de malla que tenemos. Y eso es lo único que nos hace falta mejorar en nosotros, es la captura de los animales. La ampliación de las producciones en cantidad y variedad es la mayor aspiración de Jorge Luis Ortiz y los trabajadores que le acompañan en el empeño de redimensionar a la empresa Agua Azucarera en Vertientes y aportar a las libras per cápita de proteínas de sus coterráneos. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.